soy un chulo y tengo flow. Soy un chulo y tengo guap, que tiene culo amontonado. Guap, yo moto R programado. Rum, rum, rum. Tuviste caro, Cristian Dior. Yo soy un chulo y tengo flow. Guap, que tiene culo amontonado. Guap, yo moto R programado. Rum, rum, rum. Cuando siendo jefe, es como Mayweather. Mi negro no se meten de esa mierda, así que vete. Esa mierda huele de from California verde. Por dinero y por fama, por lo que todos te quieren. Nigga, it's a my day. Bitch, it's a my day. Muchas views, muchas likes, pero tú no suenas. Si quieres una empresa más grande que Chuck E. Cheese. Si quieres fama, chúpamela aquí. Es así, es lo que hay. Ahora me bota el culo y yo le digo bye. Yo he visto el regalado, no gasto pa' tonight. Soy así, tal cual, me es fine. Hay party por aquí, tú no estás más allí. No decías que tenía pasta pa' reserva, baby. Mientras si digo que tengo miedo a morir. Puedo pegar si quiero, pero estoy de chill. Tuviste caro, Cristian Dior. Yo soy un chulo y tengo flow. Tiene culo amontonado. Yo moto R programado. Rum, rum, rum. Tuviste caro, Cristian Dior. Yo soy un chulo y tengo flow. Tiene culo amontonado. Yo moto R programado. Rum, rum, rum. Yeah.